Relax FM en Madrid. Sintonízanos en el 91.9 de la FM. La radio que te relaja. Que te relaja. Relax FM. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Muy pero que muy buenas tardes para todos los oyentes de Relax FM. Soy Viviana Valencia y te acompañaré hasta las 18 horas. Hoy es martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Eso es lo que dicen nuestros ancestros. ¿Tú no te preguntas por qué? Hoy te contaré por qué nuestros ancestros nos decían estas cosas o nos lo siguen diciendo. Un beso muy grande, sin mua, muy en especial para Madrid 91.9 FM, para Castellón 94.0 FM. Para todos aquellos que nos están escuchando a través de la web www.relaxfm.es y también para los que nos están escuchando a través de nuestra aplicación. Desde ya puedes empezar a enviar el mensaje que me va a calentar a mí el corazoncito a al 698-91-6474. Te lo voy a repetir. 698-91-6474. Si estás fuera y nos estás escuchando a través de la www, nos puedes mandar tu mensajito también. Ya sabes, más 34-698-91-6474. Hoy tendremos tendencia del día. Tendremos el Viviconsejo que irá relacionado al martes 13 y por supuesto el momento de psicomagia que también irá relacionado con este martes 13. Parece ser que el martes 13 es un día muy especial. Ya lo iremos viendo en el transcurso de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo encantada de compartir esta tarde contigo. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos este De Tardeo con Viviana Valencia. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Perdóname si traigo flores a tu casa. Después... 15 horas 9 minutos. Amor bonito es lo que te dice Herencia de Timbiquí. Traigo serenata, pero es que lo que aún se quiere no se olvida. Ya sé si no puedo pasar por tu ventana. Que hace muy poco fuiste mía. Yo sé que de ese amor que un día sentimos, junto con las cosas lindas que vivimos, en este momento ya no queda nada. Tan solo yo recuerdo lo sublime, cual si fuera un Dios que nos redime. Pero de todo esto hermoso veo que no sientes nada. Ay, y de ese amor bonito

esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Relax, fueron FM. Las mismas estrellas que un día marcaron mis manos. Respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y tal y como has escuchado, el día de mañana empezará a darte respuesta a tu pregunta. Así que solamente con mandar un mensajito de voz diciendo tu signo y tu pregunta concreta, o enviando signo, edad, sexo y pregunta concreta si lo quieres mandar por mensaje de texto. ¿A dónde lo vas a mandar? Pues a nuestro WhatsApp de Relax FM, 698-916474. Y si ahora mismo quieres hacerlo, pues también me puedes calentar el corazoncito. Yo sé que tú estás allí, que me estás escuchando. A mí me encanta saber que tú me estás escuchando. Envíame un mensaje y me dices, hola Vivi, estoy por aquí escuchándote. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 32 minutos. La isla del amor de Marco. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. disparo si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido. Que llegamos a tierra. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 36 minutos. Y hoy en el día de martes 13, en el de que no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, es porque, bueno, supuestamente el día martes 13 es un día de mala suerte. Esta idea es una idea popular en la mayoría de las personas. ¿Y por qué? Porque hay distintas leyendas e historias alrededor del mundo que dicen que este día es un día malo. De acuerdo con la tradición griega, el día martes tiene una carga negativa por estar relacionado con Marte, que es un planeta considerado maléfico. También se relaciona con Ares, el dios de la guerra, la destrucción y la sangre. Incluso se relaciona con la Biblia. Muchas culturas occidentales señalan que es un número de mala suerte por algunas apariciones que han habido en la Biblia, porque 13 personas son las que participaron en la última cena antes de la muerte de Jesús, y además porque en el capítulo 13 del Apocalipsis es donde se habla del diablo como fuente de todo mal. En algunas leyendas nórdicas se habla de 13 espíritus que concentran el mal del mundo. A raíz de todas estas historias relacionadas con este número, el martes 13 carga con la mala fama. Incluso se dice que es una fecha de brujas. ¿Qué te parece todo esto tan misterioso? En la cultura de Grecia y en algunos países de cultura hispana, como lo son el país de España, Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia, Ecuador y algunos otros que se me habrán olvidado, se considera que el martes 13 es un día de mala suerte. Que está regido por el planeta rojo, como te dije anteriormente, y que además, justo porque el día martes 13 fue el día que se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Como puedes ver, han pasado cualquier cantidad de cosas que han pasado en este día martes 13 a lo largo de la historia, así que por eso está considerado por la civilización como un mal día. Yo te voy a ir diciendo entonces cómo vas a evitar la supuesta mala suerte. Como dice por allí, no viajes. Esto es lo que se supone no debes de hacer. Tampoco te cases. No pases bajo ninguna escalera. Y por cierto, que no se te cruce un gato negro. Esto, vuelvo y repito, es lo que dicen que no debes de hacer. Yo por mi parte considero que no tiene nada que ver con la cuestión de la superstición. Todas las cosas que pasan, pasan por una función, por un fin. Y que si pasaron y para nosotros fue malo en su momento, debemos dar gracias porque definitivamente si esto nos pasó, que no fue tan bueno, es porque algo mucho mejor nos va a suceder y nos estaba protegiendo de eso más malo que tal vez sí que nos fuera a pasar. Esa siempre ha sido mi creencia. Si algo me salió y no me salió tan bueno como yo quería, lo pienso y digo, gracias universo. Si esto me salió así, era porque realmente era lo que tenía que pasar y porque me estabas protegiendo, universo, de algo peor. O porque me estás enseñando algo y si me lo estás enseñando, gracias. Esto no se aprende de la noche a la mañana, te lo digo de verdad, pero te ayuda a tener un equilibrio interior y a tener tu vibración alta y fuerte cuando la necesitas. Se supone que tampoco puedes ver un gato negro y si lo ves, cierra los ojos. Evita quebrar un espejo y no derrames la sal. ¿Por qué no podías derramar la sal, por ejemplo? Pues porque se supone que antiguamente la sal era carísima. Era un artículo de lujo que no todas las personas se podían permitir. Y si comían, y si se derramaba la sal, era una pérdida de dinero totalmente amplia. Ahora la encontramos por allí tirada a un precio muy barato y que, por cierto, algunas nos hacen hasta daño. Ironía de la vida. Lo de quebrar el espejo es porque se supone da 7 años de mala suerte. Y lo del gato negro no lo sé, pero la gente lo suele decir. Que algo malo te pasaría si ves un gato negro y se utiliza mucho. La verdad que yo no le he encontrado consistencia, pero si tú lo sabes, puedes contármelo. Ahí tienes abierta la red 698-916474 por si me lo quieres contar y quieres participar. Por aquí dice también que se debe y se recomienda hacer, que ya te iré diciendo que otras cosas también puedes hacer, es darte un baño con manzanilla para quitarte las malas vibras, crear un amuleto para llevar siempre en tu bolsillo, hacer un ritual de purificación para tu casa y plantar un árbol, porque crecerá fuerte según las leyendas nórdicas. Y ya te he dicho con esto un primer bloque en lo que se refiere a este Vivi Consejo. Luego te diré más de lo que puedes hacer para evitar supuestamente la mala suerte de este martes 13. Pero yo ya te dije realmente qué es lo que siente mi corazoncito con respecto a este tema. Quédate aquí con nosotros, continúa escuchando este de Tardeo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas.

Otros dicen que no existe, que es antiguo amarse entre dos. A las 16 horas 8 minutos te quedas escuchando a Andrés Cepeda, Mi Generación. Era un peligro allá en el 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe. Solo muestra un lado y se le reza en inglés. De mi casa hasta mi centro nunca tuve mucho tiempo para preguntar por qué. Es la historia de campeón. Cuando ya me enamoraba, perro que en español. Y las bombas reventaban, mientras tanto redactaban una gran constitución. Es la historia de mi generación. Decime, decime a dónde vamos. Mi ciudad ya no es la misma canción. Y aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos. Los martes es divertido hacer aquello que los demás pensaban que era imposible que hicieras. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. Y a las 16 horas 13 minutos entramos en la tendencia del día. Hoy tenemos a Elena Cuesta. Ella es profesional de la imagen y hoy nos trae un consejito. Muy buenas tardes, Elena, ¿qué consejo nos traes para el día de hoy? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Ante todo, un saludo a los oyentes de Relax FM. Una semanita más aquí con vosotros. Como asesora de imagen que soy, voy a hablar hoy de imagen. Imagen personal, imagen pública, imagen física. Esta palabra que parece que es banal, ay, la imagen. Cuando hablamos de imagen, pensamos que estamos refiriéndonos solamente a la vestimenta que llevamos puesta. E imagen la componen otra serie de elementos. Es un cómputo de varios factores como peluquería, maquillaje, la forma en que hablamos, la forma de caminar, la forma de comportarnos, la forma de sentarnos en una mesa. Todo eso lo compone la imagen. Y de ahí la importancia que tiene la primera impresión, que no es algo que se han inventado los diseñadores ni los asesores de imagen, no. Es algo demostrado científicamente que la primera impresión hace que nuestro cerebro prejuzgue de inmediato. Os voy a poner un ejemplo para que lo podáis entender mejor. Por ejemplo, si voy a un restaurante y me ha gustado como me han tratado, solamente con una vez, ese restaurante yo lo voy a recomendar en positivo a todos mis amigos, familiares, vecinos. De lo contrario, si ese restaurante me han tratado mal o la comida no me ha gustado, yo ya cuando me pregunten o cuando vaya a hablar de ese sitio, lo voy a hablar de él en forma negativa. Estoy prejuzgando solamente con una vez que he ido a ese sitio. Y eso también forma parte de la primera impresión. De ahí que sea tan importante. Pero que no es influyente, porque si no, los asesores de imagen no tendríamos trabajo. Si esa primera impresión falla, podemos reformarla, podemos retomarla. ¿Y cómo lo hacemos? Por este orden. Número 1, actitud. La actitud es fundamental porque es lo que nos va a definir y diferenciar del resto de las personas. Número 2, debemos aprender a manejar nuestro cuerpo. La postura de estar erguida o erguido es imprescindible. porque eso hace que nuestros movimientos sean más seguros. Si vemos una persona encorvada, ya nos va a dar una impresión de que es una persona triste, una persona opacada. Erguidos, siempre tenemos que estar erguidos o erguidas. Y número 3, aprender a manejarnos en público, a comportarnos en público. Son consejos básicos que os vendrán muy bien a la hora de definir vuestra imagen. Hasta aquí por hoy. Nos vemos la semana próxima. No me falléis. Me podéis buscar en Instagram como @ElenaMeirito. La semana que viene, mucho más. Muchísimas gracias, Elena, por esos consejitos de imagen que nos has regalado en este de tardeo. Continuamos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Soy inexplicable, el sentimiento era inalcanzable, es tu corazón, ay, pero soy imparable, contigo, indomable, es lo que siento. Y es que, ¿cómo pretendes volar si no te alejas de los que te arrancan las plumas? La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM.